Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Móvil que ha tenido pareceres de lluvia. Por momentos parece que ya no llueve más y por momentos se larga realmente una lluvia importante. Ahora, en este preciso momento, en Molino La Baña, aquí en la ciudad de San Carlos, no llueve, pero Miguel Ángel Chávez y yo estamos resguardados en el móvil porque así como de repente está lindo, ¡pum!, se larga el agua rápidamente. Esta nota que les decía, Miguel Ángel Chávez, el Indio Chávez para todos, para nosotros Miguel Ángel, porque no tenemos la familiaridad, pero la gente lo conoce justamente por el Indio Chávez. Y es con quien estamos, porque además hace algunos días, y nosotros estuvimos aquí en San Carlos, pero no llegamos a estar presentes en lo que ha sido la asunción de Chávez, teniendo en cuenta que Alba Rijo, la alcaldesa hasta ese momento, va a la reelección, obviamente ha tenido que ocupar el puesto entonces Miguel Ángel Chávez, con quien estamos, le agradecemos porque se ha venido hasta aquí a charlar con nosotros. Hacíamos una recorrida, él por su lado, yo por el mío, pero queremos saber cómo está la ciudad de San Carlos a esta hora de la mañana y bueno, y cómo es eso de ya estar en funciones y ser el alcalde de esta hermosísima ciudad. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por estar siempre en esto, preocupados por lo que pasa en el departamento, ¿verdad? San Carlos se encuentra bien, vamos a decir bien, en el sentido de que no hemos tenido que sacar personas por inundaciones, por distintas circunstancias, a pesar del temporal que tuvimos anoche. Y bueno, monitoreando permanentemente todos los puntos estratégicos que ya son conocidos en San Carlos por el tema de inundaciones. También anduvimos anoche en ya sobre la hora 12 con un equipo y el jefe de inspectores de la ciudad de San Carlos, y eso en la ruta 104, donde había un árbol caído y eso. Y bueno, y en Rodríguez Barrio no tenemos novedades de inundados y en ninguna parte, digo, por suerte. Y bueno, vemos que esto ahora está pasando y estamos deseando que no nos suceda nada, ya que nos ha sucedido de todo un poco en la ciudad, ¿verdad? Digo, estamos hablando hace un momento fuera del micrófono. Y bueno, seguimos en la línea de observar y ver qué es lo que necesita la gente en algún caso que nos requieran, ¿verdad? Bien, Miguel Ángel, hablábamos también fuera de micrófonos. Económicamente no hay dinero, así que el municipio, en lo que le resta a usted de la alcaldía, se abocan específicamente, nos decía, a lo que son las canastas, a lo que son las viandas. ¿Cómo se está trabajando allí? Bueno, sí, dinero no hay. Solo el municipio ya ha organizado totalmente a los efectos de seguir entregando tanto las canastas como las viandas, y todo se realiza mayormente en el comunal Rodríguez Barrio, donde diariamente se entregan unas 1000 viandas. Cabe destacar también que INDA solo colabora de las 1000 con 120 canastas, el resto es con insumos que pone el municipio. Y después, bueno, las canastas son 1.200 por mes, diarias, mensuales, y 210 de adulto mayor. Y bueno, se colabora con el Club San Lorenzo, que da una merienda, y en el barrio de Core también con el local de Beretero que tiene el señor Luis González, que también abarca a una gran parte de la población de aquel sector, ¿verdad? Bien, Jorge, Ricardo, Miguel Ángel los escucha. Quiero saludar a un gran redoblante de San Carlos, un gran murguero. ¿Cómo estás, Miguel? Jorge, qué gusto, no sabía. Digo, sí, me comentó Karina que estabas ahí y con Almada también, sí. Digo, que no tengo el gusto personal de conocerlo. Él sí. No se acuerda, pero un día, un año, no me acuerdo si hace, fue en el 2009 o 2011, él era el locutor de un escenario de carnaval en la plaza de Pan de Azúcar. Ajá. Sigue siendo todavía. Sigo siendo, hace como 30 años, Chávez, que soy él. Pero le aclaro, no era un escenario, un tablado. Era un tablado, bueno. quedaba más decoroso decir un escenario. Pero a ver, cortito, ¿con quién andaba usted en ese momento? Con Murga La Popular. Con La Popular. Sí, sí. Bueno, y Y a Jorge, sí, con Jorge somos conocidos toda la vida, San Carlos, sí, la verdad. Sí, él ya hace muchos años se fue a la capital departamental, pero bueno, somos muy conocidos, permanecemos acá nosotros en San Carlos, custodiando nuestro tesoro, que es la ciudad, ¿verdad? ¿Qué es más difícil, ser el alcalde de San Carlos o tocar el redoblante? Ah, por supuesto, el alcalde de San Carlos. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Justo me tocó esta situación, ¿verdad? Digo que no es muy atípica, vamos a decir, porque nuestro consejo ya tenía que haber cesado si no hubiera sido porque el tema de la pandemia. Claro. Ya no estaríamos en funciones, pero bueno, se dio así. Y bueno, en el caso de que Alba renunció para ir a la reelección, en este caso el que seguía era la señora Laura Fernández, sí, la que seguía en la lista. Pero por razones de familia, que tenía su mamá muy enferma en la ciudad de 33, ella renunció y bueno, me tocó a mí. Pero acá estamos. Bien, ¿has estado integrando el consejo todo este tiempo, ¿verdad? Sí, sí, soy uh-huh. Era concejal suplente de José Luis Curbelo, el maestro Curbelo, uh-huh. que es el titular igual aún. Claro, claro que sí. ¿Qué objetivo personal te marcas para lo que queda allí de gobierno en San Carlos hasta que asuma el nuevo gobierno electo? Bueno, el objetivo personal, digo, me encuentro, digo, en la situación, digo, que te podrás imaginar que no es, nunca pensé estar en este lugar, uh-huh. Y bueno, y sí me llama tratar de que esto logremos terminar este periodo, digo, como venía trabajando Alba, en la misma línea, no hemos cambiado nada, ella es la referente que tengo en esto, digo, y bueno, tratar de terminar bien, que los nuevos gobernantes cuando asuman, sea quien sea, uh-huh. Se encuentren con que el municipio está en buenas condiciones de funcionamiento y de estado, ¿verdad? Uh-huh. Chávez, ¿le hubiese gustado haber estado en otro momento y con más tiempo como para poder desarrollar alguna idea que usted tuviera? ¿O no tenía la ambición de ser el alcalde? No, no tenía nada la uh-huh. ambición de ser alcalde, no. Uh-huh. Es un lugar que demanda mucho tiempo, mucha atención. Yo diría que no es para cualquiera. Uh-huh. Digo, no es para mí tampoco, por supuesto, pero ya te digo, te reitero, se dio así, bueno, estoy acá. Y bueno, pienso estar hasta fin de periodo. Gracias, Miguel. Éxitos. Muy amable. Bueno, gracias a ti, Jorge, y Almada ahí en los estudios. Y bueno, siempre a la orden. Gracias, lo mismo nosotros. Capaz que lo visitamos en Pan de Azúcar algún día, Almada, por allá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, muy bien. Bueno, menos mal que nos resguardamos con el amigo Chávez, porque se vino un chaparrón realmente interesante y ya está. Vino ese chaparrón y ya se fue mientras hacíamos este ¿Cómo, móvil. ¿Cómo está allí en la zona de La Baña el tema de la crecida del arroyo? Ha crecido. El paso cortado también. Está aquí. El paso cortado. Exactamente, uh-huh. Está el paso cortado. Lo mismo que allí lo veían ustedes en el Teatro de Verano y también en la ruta allí. En... Sí, Parque Anita. Parque Anita, seguro. Por suerte no han tenido que sacar a nadie, eso es un buen detalle, ¿no? Porque los evacuados siempre es muy traumático y complicado. Sí, en esta ocasión, por suerte no se nos dio que tuviéramos que sacar persona ninguna. Uh-huh. Algunas con algunos pequeños, por causa de los techos ya viejos, pero bueno, nada más que eso. Bien, ahora sí cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.